Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Pocos días atrás culminaba en Bolivia, más exactamente en Cochabamba, la cumbre social sobre el cambio climático. Y nosotros estamos en comunicación directa con el doctor Andrés Carrasco, que es investigador principal del CONICET, que es director del Instituto de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires y que estuvo presente en estas deliberaciones. Doctor Carrasco, un gusto recibirlo en el programa del Defensor del Pueblo y escuchamos atentamente cuáles son sus reflexiones y sus conclusiones sobre esta cumbre social celebrada en Cochabamba. Sí, estuve en realidad en... fue una decisión personal, no fui orgánicamente ni institucionalmente, por supuesto, porque me pareció que era una buena oportunidad de tomar contacto con algunas cuestiones que están circulando, digamos, en términos de relatos o de discursos o de, digamos, de nuevas ideas que están circulando. A mí me impresionó, yo no había tenido nunca una percepción tan impactante, ¿no? Primero la cantidad de gente y la, digamos, que hubo, digamos, una asistencia arriba de las 20.000 personas, que fue muy impresionante. Después el nivel de la discusión. Nivel de la discusión sobre los temas ambientales que de alguna manera están empezando a preocupar cada vez más esta parte del mundo. Pero además, el nivel de la discusión también con el grado de elaboración y teorización que hay alrededor de estas cosas. No es simplemente, todo el mundo ahí estaba discutiendo no solamente los temas ambientales en términos de como efectos, como derivados de situaciones, sino que en realidad todos hacían un enorme esfuerzo en todas las mesas de trabajo, en todos los paneles, entender las causas de esto. Desde el presidente de la República Boliviana hasta el vicepresidente, pasando por todos muchos de sus funcionarios y muchos intelectuales bolivianos, estaban tratando de construir un universo de ideas y de hipótesis que necesariamente vayan a las causas, a las formas de desarrollo, una profunda crítica a este sistema de desarrollo capitalista, uh-huh. Una crítica muy muy muy fundamentada a lo que es progreso, ¿no? Como estamos usando valores de progreso que son aplicables o fueron aplicables en otro momento en otras partes del mundo, pero que a nosotros nos produjeron enormes daños de todo tipo. Y los efectos que múltiples, ¿no? No solamente ambientales, sino culturales, sociales, políticos. Y me parece que Bolivia es una especie de lugar donde desde una cultura milenaria y tomando los elementos que a esa cultura le son útiles en términos de idea de estos últimos 500 años, diría yo, uh-huh. Están tratando de reconstruir, digamos, un espacio de respeto a la naturaleza. Ellos hablan de regenerar la naturaleza, no arreglar la naturaleza, sino regenerarla, ¿no? No, uh-huh. No admiten la sustitución, digamos. Había una consigna que estaba puesta en todo el estadio donde Evo dio su discurso de apertura que decía tecnología para un buen vivir. Y eso es muy importante, es una tecnología que haga buen vivir, no una tecnología para la renta, la mercancía, el progreso. Uh-huh. Y además hablan de un progreso armónico, que esto es un profundo desafío para Occidente, ¿no? Sí. No, no solamente no depredador, sino armónico, restituirle a la naturaleza los valores y el derecho que tiene de ser preservada. Y esto deviene de que ellos, su concepción, y esto me supongo que lo comparten los pueblos paraguayos, Perú, Ecuador y seguramente sus pueblos milenarios, lo comparten como una convivencia donde la naturaleza es parte de uno y uno es parte de esa naturaleza y no tiene derecho a usarla o a usarla en forma destructiva o a usarla. Me parece que todo esto va más allá del ambientalismo, digamos, de la contaminación, sí, de la tala, de la soja, de la minería, va más allá, va a buscar una forma de desarrollo, y esto para mí es muy importante porque también cuando uno dice va a buscar una forma nueva de desarrollo, un nuevo paradigma, una nueva forma de conocer, inclusive, una nueva forma de conocer la realidad y de producir conocimiento, y esto implica profundos cambios. En mi caso, a mí me impacta mucho porque esto implica también un cambio en la concepción de lo que es la generación de conocimiento, especialmente el conocimiento científico-tecnológico, ¿no? En función de los sentidos que debería ir tomando ese conocimiento en ese nuevo paradigma. Claro. Quizá eso no se discutió mucho, se denunció, pero porque tampoco, no es porque no se haya querido, sino porque todo esto que yo estoy diciendo está en construcción, digamos. Claro. Y además, por último, digamos, no solamente está esta cosa, sino que me parece que estos pueblos han decidido de alguna manera hacer una propuesta alternativa al mundo, ¿no? Sí. Hacer una propuesta alternativa al mundo, y que me parece no poca cosa. Que no es que vamos a negociar con el mundo una salida sustentable, sino proponerle al mundo una propuesta que no solamente sea sustentable, sino que sea más racional, en el sentido de que las armonías entre el hombre y lo que lo rodea, yo creo que han entendido muy muy claramente, digamos, algunas cosas que uno ha leído de algunos filósofos, digamos, de fines del siglo pasado y este siglo, de este asunto de que el hombre se hace dueño de la naturaleza y cada vez más la vas reemplazando con cosas que no son naturales, y esto implica un daño irreversible si uno no cambia la forma de verlo. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.